sabes qué rico huele tu Louis Vuitton. Cómo olvidar esa noche que me mollé la tosta después de las 12. Ella cuando fuma le salen todas las poses. Y ahora no te encuentro en los jangueos. Si no es por el Insta no te veo. Quisiera otra noche de perreo. Me gusta tu fragancia exótica. Una como tú no hay por aquí. Eso allá atrás está dándote y lo quiero solo pa' mí. Nos conocimos así de la nada, perreando en la disco y terminamos en la cama. Pero no gustó todo lo que pasó entre tú y yo. Entre cuatro paredes quedó, sé que te gustó. Apreta la vuelta. Par de disparos de tequila y sé que está suelta. Contigo yo me voy a todas si estás dispuesta. Si yo te hablo claro, sabes que nada me cuesta. Ya no somos menores, pa' ti tengo las flores de todos los colores y sabores. Dime si esto es un amor de condones o si espera solamente traiciones. Mami, yo no soy un perro. Porfa, no creas todo lo que han hablado de mí. Haciendo money en José, es que me ven por ahí. Si hay par de bandidas que no quieren que me ponga pa' ti. Todos estos patos que te tiran pero no le llegan al tío. A ti te llevo pa' Europa. Pilotea de Gucci pero no importa, igual te quito la ropa. Quiero ser el calor que en la noche fría te arropa. Hacerte el amor y luego tomar vino en copa. Tú te tocas pensando en la tanda. Dudo que hay otro que como yo te parta. Tú no mandas cartas, tú me mandas fotos pero sin tanga. Me gusta tu fragancia exótica. Una como tú no hay por aquí. Eso allá atrás está grandote y lo quiero solo pa' mí. Nos conocimos así de la nada, perreando en la disco y terminamos en la cama. Pero no gustó todo lo que pasó entre tú y yo. Entre cuatro paredes quedó, sé que te gustó. Como en nota te hacía mía. ¿Por qué tan perdida? Mami, que tú me tienes alerta.